Todos son los libros, un libro, el programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Buenas tardes, aquí nos encontramos una tarde más de miércoles dispuestos a escuchar sobre todo una propuesta de buena literatura por parte de Alberto Sansegundo, que es el autor de este programa de radio Todos los libros, un libro, que ya saben que se emite los miércoles. Hemos cambiado de horario esta temporada a las 7 de la tarde. Se pueden informar perfectamente de buenas novelas, buenos ensayos, buena literatura en definitiva, y además en estos días del oeste. Que vamos a continuar hoy con eso, Alberto. Nos vamos al oeste hoy. Nos vamos al oeste y cerramos ya el periplo de 5 semanas. Hoy es la quinta en las que nos hemos detenido en, sí, literatura, como dices, no necesariamente novelas. Ha habido también crónicas periodísticas, ha habido cuentos relacionados con ese mundo, ¿no? Uh-huh. Especialmente de actualidad, leía yo estos días, hace un par de días, que se están empezando a organizar los festejos que celebran los 400 años de la partida del Mayflower, el barco que llevó a los primeros colonizadores británicos, a los padres peregrinos, como se les llama, los padres fundadores, a Estados Unidos desde Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, especialmente oportuno quizá este recordatorio del mundo del oeste, que es el mundo de la conquista por parte de esos colonos blancos de un territorio inabarcable, aparentemente luchando contra todo tipo de obstáculos, la naturaleza, la vastedad de aquel espacio, también obviamente la resistencia más que natural de las tribus indias que allí vivían antes de la llegada de los hombres blancos. Bueno, todo eso, ese imaginario del western que está presente en una determinada generación, la mía sin duda, ¿no? No sé si tanto en la de los jóvenes, a través de las películas del oeste, que antes, en mi época, se reiteraban en televisión y veíamos todos los grandes clásicos del género. No sé si los grandes clásicos del género son conocidos por un chico hoy, un estudiante de 20, 22 años, del western. Quizás menos. Nosotros sí, somos hijos del cine, yo creo. Sí, yo siempre digo, a propósito del cine, que estas nuevas generaciones de Matrix para atrás no han visto nada, ¿no? Bueno, es obviamente una generalización y probablemente falsa, como casi todas las generalizaciones, pero también es también cierta, como casi todas las generalizaciones, ¿no? Sí, pues efectivamente seguimos en el oeste, hoy terminamos con un escritor que no es precisamente un representante del género, es por el contrario un novelista fantástico que se ha movido en ámbitos muy distintos, Edgar Lawrence Doctorow, siempre firman en sus libros, aparecen las iniciales, E.L. Doctorow, uh-huh. Bueno, un escritor norteamericano de los grandes nombres de la literatura de ese país, fue un eterno candidato al Nobel, murió ya hace 4 años, con mucha repercusión popular y mucha repercusión cinematográfica, porque algunas de sus novelas, Billy Bathgate o Ragtime, fueron objeto de traslación al cine. En Todos los libros, un libro, en una fase anterior a esta, que vamos a llamar dialogada del programa, ya salió, porque yo presenté un estupendo libro hace, no recuerdo muy bien, hace bastante, casi una década, 8 o 10 años, Homer y Langley, que es una historia basada en hechos reales, un desaforado síndrome de Diógenes, dos hermanos que vivieron realmente en Nueva York y encerrados en una especie de misantropía desaforada, como digo, acumulaban todo cuanto objeto se encontraban y cuando fueron, prácticamente a la muerte de uno de ellos, se encontraron las fuerzas policiales, se encontraron aquello atiborrado de basura de muy diferente índole. Es una novela espléndida, uh-huh, que yo, como digo, comenté aquí hace unos años. Homer y Langley, que son, los nombres de los protagonistas. Uh-huh. La novela que traigo hoy se llama Cómo todo acabó y volvió a empezar, un título muy significativo, como luego veremos. Significativo también por una razón que no tiene que ver en realidad con el libro, sino con la miniserie de 5 programas dedicados al oeste, porque en realidad hay un cierto movimiento circular que une la primera novela que hemos presentado, Butcher Crossing, con esta. Tienen bastantes elementos en común, esta idea que podríamos llamar de una cierta dimensión filosófica o metafísica que va más allá de la mera historia centrada o ambientada en el oeste, ¿no? Como todo acabó y volvió a empezar, es la primera novela que publicó Doctorow. Es ópera prima, por tanto. Sí, ¿no? Escrita en 1960. Sorprendente que sea una primera, que sea realmente un debut literario, porque es una obra, a mi juicio, muy muy trabajada, muy interesante, con muchas impropia de un debut. Ya había sido publicada en España hacía muchísimos años. Yo la tengo reseñada del año 81 en la editorial Grijalbo, con otro título, la misma traducción, casualmente, pero la traducción, por cierto, es de Antoni Pigrau. El título entonces era El hombre malo de Bodhi. Ahora se llama, como digo, Cómo todo acabó y volvió a empezar, y ninguno de los dos títulos se corresponden con el título original. ¿El título original es mucho más relacionado con lo que de verdad pasa en la novela, Welcome to Hard Times, bienvenidos a tiempos difíciles, porque el pueblo en el que se centra la historia se va a llamar así, se va a llamar Tiempos Difíciles, en un adelanto ya desde el título de, bueno, muy tenuemente, por dónde van a ir los tiros de la narración que se nos va a contar, ¿no? Bueno, ¿y por qué encuadras esta novela de Doctorow en el ciclo de novelas del oeste? Bueno, supongo porque se desarrolla, ¿no? Sí, se desarrolla en un poblacho perdido en Dakota, en unas fechas que no aparecen en ningún momento precisadas en la novela, pero que sin duda estamos hablando de muy probablemente la segunda mitad del siglo XIX. Es un poblado de estos de la quimera del oro, con minas de oro. Son realmente, se nos describe en un momento del libro como un lugar que tiene en 3 de los 4 lados de su entorno laderas infinitas, desérticas, y en la cuarta hay una sierra, que es donde de vez en cuando llegan diferentes exploradores en busca del oro. Y entonces, bueno, todo está ambientado en ese puesto, en ese lugar, que es un no lugar en realidad. Y bueno, hay esa primera dimensión que tantas veces hemos reseñado, en el caso concreto de esta serie de novelas del oeste, una dimensión casi diríamos documental o sociológica, que tiene que ver, bueno, pues con cómo efectivamente era un poblado de ese estilo, el tipo de vida, y luego todas las connotaciones, diríamos, morales, sentimentales, emocionales, de aquellas personas, de aquellos aventureros, una mezcla de atrevimiento, miseria, valentía y coraje por un lado, pero a la vez cobardía, también de esfuerzo y voluntad, pero por otro lado azar, incertidumbre, iniciativa, pero también, bueno, sometimiento a las fuerzas del destino. Ese poblado que tantas veces hemos visto en las películas del oeste está ahí presente. Y luego hay otra dimensión más metafórica, con dos vertientes, que podríamos decir una más sociológica, metafórica pero vinculada al oeste, el conflicto entre la ley y lo salvaje, entre la naturaleza y el progreso, entre civilización y barbarie, que está muy presente. Y luego, dentro de esta que he llamado dimensión metafórica, habría esa vertiente filosófica que hace referencia de una manera muy, muy patente, muy también sorprendente por ser primera novela, la esperanza, los sueños rotos, la ilusión y los engaños en los que prácticamente todos vivimos, los afanes inútiles en los que en cierto modo consiste la vida de la gente, el destino, la fatalidad, la responsabilidad individual, la dificultad de formar grupo, de formar colectividades, de hacer crecer una colectividad. Alberto, ¿y todo eso lo hace a golpe de discurso en un primer plano? Es decir, fíjate que hay esta dimensión de sinsentido de la vida, de angustia existencial, todo eso está presente, claro, pero de entrada hay una historia que es, diríamos, relativamente elemental, pero casi desde el principio lo exagerado de esa narración lineal nos permite vislumbrar que ahí hay de hecho otras cosas, ¿no? En este pueblo, que no tiene ni nombre de entrada, vemos a, bueno, unos personajes que se desenvuelven en él. Y la primera escena es la llegada de un asesino ciertamente brutal, el hombre de Bodhi, o el hombre malo, que de estas dos maneras se le llama, Y en un episodio inicial sangriento, feroz, y no desvelo nada porque es exactamente un episodio inicial, está en las primeras páginas, siembra la muerte y la destrucción, la muerte de la mayor parte de los habitantes y la destrucción por el fuego de la totalidad del pueblo. En los escombros, entre restos calcinados de cuatro casas, que es lo que tenía el pueblo, y restos de cadáveres, sobreviven cuatro personajes principales. Blue, que es el núcleo central de la historia, que funciona, opera, sin un título para ello, como el alcalde del pueblo, por razones que quizá luego podamos comentar. Está también Jimmy, que es un chaval tímido y apocado, que es hijo de uno de los muertos, de los asesinados. Luego está Molly, que es una prostituta que sobrevive a duras penas porque está prácticamente quemada en la mayor parte de su cuerpo. Y luego hay un indio, John Beer, un indio pony, que es sordomudo y que, bueno, por las peculiaridades primero de su aislamiento como indio en un contexto que no es el suyo, y además por la propia característica que deriva de la sordomudez, vive al margen vivía ya originariamente al margen del pueblo antes de su destrucción, y sigue viviendo al margen, envuelto en su silencio y en sus rituales ancestrales. Estas cuatro personas intentan, bueno, salir adelante y reconstruyen en la medida de lo posible se dice literalmente en la novela, la cicatriz de la antigua calle principal del pueblo. Reconstruyen ese pueblo y, bueno, Blue, que lleva una especie de registro de todo lo que ocurre en la región, en la zona, es el que lo denomina cuando está buscando nombre para el pueblo. Dice, bueno, ya sé cuál es, el nombre más adecuado es Hard Times, es tiempos duros, tiempos difíciles, y de esa manera, bueno, nos situamos muy pronto en esa novela, ¿no? En ese entorno que dibuja la novela. La historia va a ser, en el plano lineal y argumental convencional, va a ser, bueno, la construcción, la reconstrucción por parte de estas cuatro personas inicialmente, luego van llegando, hay una diligencia que muy de vez en cuando aparece por el pueblo, que es un primer contacto con la vida real, más allá de aquel entorno fantasmagórico, y luego está también la llegada esporádica, de vez en cuando, de los mineros, que bajan de los buscadores de oro, que bajan de las colinas de vez en cuando, después de temporadas largas, encerrados en aquellos entornos inhóspitos, bajan al poblado en busca de un esparcimiento, por otro lado, también precario, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo se reconstruye el pueblo, y no hay más. En cualquier caso, no hay más desde el punto de vista, insisto, del argumento más convencional, ¿no? Más, uh-huh, más lineal, de la historia, en definitiva, que nos cuenta, ¿no? Pero luego, claro, por de pronto vemos siempre una sombra, que es esta, y es una de las dimensiones que yo he llamado metafísicas del libro, la sombra del mal. Todos ellos viven con el miedo, la amenaza, de que probablemente el hombre malo, incluso en plural, los hombres malos, pueden volver en cualquier momento y destruir de nuevo el pueblo. Recuerdo que creo que sobre esa dicotomía se ha construido América, ¿no? Porque claro, todas las películas del oeste siempre está el mal ahí, el malo, ¿no? Sí. Yo acabo de leer aquel libro que comentabas hace un par de semanas, Los asesinos de la luna. Uh-huh. Realmente es, qué brutalidad, ¿no? Debía de haber en aquellos primeros tiempos, uh-huh, también las personas que pudieron llegar a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, en muchos casos serían personas que habían estado en la cárcel, no se iban las mejores familias. Yo creo, claro, ¿no? Pero incluso, bueno, a lo mejor los valores de la época eran otros. Y sobre también, todo, ¿no? Y sobre todo el afán de conquista y de crecer económicamente, de crecer, sí, costara lo que costara. Bueno, en ese libro, Los asesinos de la luna, que además es una crónica periodística, uh-huh, aquello sucedió de verdad, es terrible realmente, claro, lo que se cuenta, ¿no? Y eso sí que yo creo que es, en cierto modo, constitutivo de Estados Unidos. Es decir, ese espíritu ganador, ese espíritu de que cualquiera puede llegar a presidente, esa idea de optimismo, de emprendedor, ¿no? De que todo está a nuestro alcance. Yo creo que también eso, quizá, de no tener obstáculos, ¿no? De levantarte una y otra vez frente a todas estos lemas del espíritu empresarial, todos estos lemas de la autoayuda más prosaica, nacen de esa cultura, ¿no? Mm. Esta idea de levántate siempre, no hay golpes, o sea, ante los golpes, el millonario es aquel que se empobrece y se arruina cuatro o cinco veces en su vida, pero es capaz de levantarse otra vez más. Todo eso yo creo que, bueno, obedece a un origen de de dificultad, de abrirse paso en un mundo, como decíamos al principio, extraordinariamente hostil, ¿no? Entonces, esa presencia del mal como amenaza, como sombra que está ahí, impregna la novela, que digo, se titula Cómo todo acabó y volvió a empezar. Que en cierto modo es también, y aquí nos abrimos de nuevo a esta dimensión, a otra de las vertientes de esta dimensión filosófica, no deja de ser más que una metáfora, una más, de la vida humana. En realidad, ¿qué hacemos nada más que ir perdiendo por el camino y volviendo a salir adelante e iniciando y terminando y esfuerzos un tanto inútiles? La novela está llena de diríamos, de la sensación de fracaso. Hay un tono muy sombrío, muy pesimista, hay atisbos ligeros de esperanza, pero en general es esta idea de que, bueno, ilusionarse, los sueños, las esperanzas, están condenadas, todo ese fenómeno está condenado al fracaso. Tarde o temprano llega la muerte, llega el mal, como digo, el fracaso, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, desde el punto de vista de la mera narración, diríamos, ligera, se puede leer en un primer plano. Es difícil, sinceramente, leer esta novela solo en un primer plano de historia de aventuras. ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Cómo funcionan las relaciones? Como te puedes imaginar, las relaciones son muy conflictivas entre todos ellos. El niño que tiene la sombra también de su padre muerto y guarda rencores, es callado y que además está viviendo, en cierto modo, ritos de paso, está creciendo, haciéndose hombre. La prostituta. Que no puede ejercer su profesión, claro, porque ha quedado... Y con una situación de rencor también, porque todos achacan en cierto modo a una cierta pusilanimidad de Blue el no haber sido capaz de enfrentarse al hombre malo y de haber permitido, por lo tanto, la destrucción y la violencia que ocurrió en ese momento. De manera que están las fuerzas, insisto, de relación, el planteamiento también psicológico, la profundización psicológica en los personajes, pero no se agota la novela. Yo creo que quizás sea difícil leerla solo en ese plano de mera historia que avanza y que hace que el lector se vaya interesando por el futuro de unos personajes. Muy pronto afloran todas estas variantes, todas estas facetas del libro. Insisto, la presencia intangible, pero sin embargo muy notoria, del mal, de la amenaza del mal, de que algo va a pasar. No quiero desvelar el nada. El hombre de Bodhi. Claro, no quiero desvelar nada, pero el título es muy significativo. Está también la dimensión que he llamado sociológica, de cómo funcionaba. Vemos la diligencia, vemos la organización de la vida en el pequeño pueblo. El pueblo vuelve a crecer, aparecen pues los extranjeros, aparece un sueco que acaba montando un pequeño bar en donde da comidas a los buscadores de oro. Aparece también el zar, que es un personaje muy singular, un ruso que llega con su cohorte de mujeres para, bueno, en un lugar donde hay hombres encerrados durante muchos meses, aislados, pues el trabajo, entre comillas, de las prostitutas es una fuente de negocio. Llega el zar con su cohorte de mujeres y bueno, empezamos, se vuelve a abrir el salón que había en su momento, de manera que ese panorama convencional, de esa dimensión que yo llamo documental, en cierto modo, de las novelas del oeste, del mundo del oeste, está, nos podemos hacer una idea de cómo era la época, de cómo eran los pueblos perdidos en mitad de la nada, unidos exclusivamente por, bueno, un lugar de paso que da acomodo, da comida, da esto, lugar para reposar, para dormir, y en el caso de los mineros, da el servicio, vamos a decirlo así, de nuevo entre comillas, de las prostitutas. Cómo crece de la nada, en mitad de la nada, un pueblo que nace y luego desaparece, y a lo mejor más adelante acaba siendo una ciudad, ¿no? Uh-huh. Esa dimensión está, pero lo más interesante desde mi punto de vista es esta otra faceta de la que hemos hablado, que es la de reflexión acerca de la vida, acerca de, bueno, de nuestro papel en el mundo. El personaje de Blue se ve desde fuera. Cuando llega al pueblo ya hecho un anciano, con la lógica de la época. Tiene 48 años, ¿no? Se instala en el pueblo, sabemos de su pasado que ha estado errante por diferentes sitios, pero no se nos cuenta con demasiado detalle. No tiene un lugar en donde caerse muerto. Acaba en este pueblo por una serie de azares. Es una persona desarraigada, por lo tanto. Efectivamente, él, se dice de él que llega al pueblo literalmente totalmente cansado de mirar, de buscar, de no parar de ir de un lado a otro y de querer no sabía qué, Llega allí, compra un cuarto en la única calle del pueblo, compra un libro de cuentas a un viajero, compra un escritorio y otros muebles a un abogado que se marcharía al poco tiempo para buscar el oro en las minas, y a partir de ahí, no se sabe por qué afán extraño, empieza a tomar nota de los nombres de las personas que pasan por el pueblo, y además también de las propiedades que tiene uno y otro, y poco a poco se le acaba atribuyendo la condición, como decía hace un rato, de alcalde. Es el que registra los acontecimientos fundamentales. De manera que en la novela, y esto es interesante desde el punto de vista, diríamos, estrictamente literario, vemos la historia que nos cuenta retrospectivamente de lo que ocurrió en el pueblo el propio Blue, pero intercalando sus reflexiones, está en todo momento las interpelaciones, incluso el narrador habla al lector y le cuenta, bueno, se disculpa, he tratado de escribir lo que sucedió, le dice, ¿no? Nos dice, pero es muy difícil, he incluido estas cosas, sé que es un recurso narrativo, nos dice, ¿no? Pero no puedo dejar de escribirlo. Entonces, este juego de la historia que se nos narra y a la vez intercaladas estas otras referencias del propio registro, del propio, vamos a decirlo así, diario de Blue, es también un recurso que le da otra dimensión distinta, otra altura diferente. Ya no es la plana narración novela lineal donde... Claro, lineal, ¿no? Y luego, dime. No, te quería comentar, me comentabas que parece ser que era la ópera prima de este autor. Ajá. Que dices que fue, que siempre se decía que le iban a dar el Nobel, que al final no lo consiguió. Sí, hasta el último momento. Hace estaba, cuatro sí. años que murió. Supongo que esta persona o que este escritor debe ser un muy buen escritor, debe escribir muy bien. ¿Cómo está en cuanto a esa técnica, ¿no? Esa técnica literaria escrita, esta primera novela que a ti te decías que te parece pues un poco difícil, ¿no? Bueno, no difícil. Lo que me parece difícil es que se pueda leer. Escribir también en una primera novela. Bueno, sí. No, sorprendente que sea, es decir, efectivamente, no parece una novela de debut, parece una novela precisamente por el juego, este juego metaliterario, una vez más, porque la presencia del narrador que se inmiscuye en la trama no es obvia, y menos obvia todavía en 1960, pero sobre todo porque quizá, y esta es una especulación sin fundamento, ¿no? Pero quizá parecería que uno escribe una primera novela y quiere contar cosas. Y quiere contar quizá una historia. El hecho de que se nos cuente una historia, pero que haya diferentes planos, que se mueva en muchas dimensiones diferentes, como hemos venido contando, a mí me parece muy notable. No es algo, desde mi punto de vista de lector profano, no me parece algo propio de una persona, digamos, de un escritor relativamente joven y que está debutando, ¿no? Sí. Es como demasiado ambiciosa, para bien, demasiado ambiciosa para una primera novela, ¿no? A pesar de que es una novelita, bueno, reducida, ¿no? Es el clásico novelón en donde se pretende contar la vida de él, donde también es un fenómeno conocido. El escritor que debuta lo quiere contar todo y escribe un gran tratado con el que pretende pasar a la historia. Es una pequeña novela, aparentemente, sin más pretensiones, una historia del oeste, pero en realidad muy ambiciosa, en todos los sentidos, en el sentido de la cantidad de temas que abarca, de hilos a los que se abre, de elementos de reflexión, extraordinariamente me parece a mí también madura. Y como crónica sociológica, histórica, también podría ser tomada en ese sentido. Claro, ¿no? Esto que digo, ¿no? Efectivamente vemos a través de este pueblo la historia de Estados Unidos, la historia de estos pueblos, los hemos visto 50 veces en las películas, hay una coincidencia, ha salido aquí en algunas de las referencias de estos días atrás, una coincidencia que no es casual, efectivamente parece fidedigna. El árbol del ahorcado es también lo mismo, un grupo de gente que vive cerca de unas minas, la búsqueda del oro está presente, ¿no? Es decir, esta coincidencia de tantos frentes en estas descripciones, el oeste, las novelas, los cuentos, el cine, parece que efectivamente es fidedigna, es digna de credibilidad esta descripción, es realista. Así era el Estados Unidos, parte de Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Pero estos otros aspectos que yo llamo más ambiciosos, esta parte, digamos, filosófica, los que me parecen más interesantes, lo que le da una altura que hace que el lector no se conforme con una historieta, una narración de vaqueros, más tiene muchos más planos, y en ese sentido me parece muy interesante. Como lo son también, o como lo es también, la descripción de los personajes. Todos estos personajes a los que he aludido, y alguno más que no me ha dado tiempo a comentar, están muy bien traídos, están muy bien presentados. Hay hondura, hay profundidad, hay análisis, como decía, psicológico. Son personajes de carne y hueso, no son meras marionetas que están colocados ahí para llenar o para decorar la acción, ¿no? A mí, en algunos casos, esta mezcla de valentía, esta ambigüedad, esta integridad, el silencio, me han recordado de nuevo a algunos personajes de John Ford. Esta idea de ternura y a la vez dureza. Hay algo en Blue, enfrentándose o temiendo enfrentarse o rehuyendo enfrentarse, porque todos esos frentes han estado o están en el libro, a los hombres malos. Hay algo desguarnecido frente a esa presencia amenazante. Hay algo de solo ante el peligro, hay algo del personaje de Gary Cooper defendiendo a la comunidad, en el caso de Gary Cooper, de solo ante el peligro, con la chapa de sheriff, defendiendo a una comunidad cobarde frente a las amenazas de, entre comillas, los malos. Los malos aparecen aquí como malos, el hombre malo, los hombres malos, ¿no? Con una alusión, como decía, al mal clarísima, ¿no? Entonces, hay muchísimas reminiscencias de otras obras literarias o cinematográficas relacionadas con el oeste, y por tanto, todo ello junto, dimensiones documental, filosófica, metafísica, sociológica, la construcción de los personajes, la narración lineal interesante que engancha, el lector puede también seguir la novela pensando qué va a pasar con estos personajes, cómo se va a desarrollar todo. Son muchos frentes, muchas vertientes que hacen de la novela, primero, sorprendente para un debutante, pero sobre todo muy interesante para el lector, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Alberto, pues vamos ya, eso, un poquito más de tiempo. Uh-huh. No sé si nos quieres comentar algún otro tema referente a la novela, o nos quedamos ya con la propuesta musical, la canción que le va a encajar a este programa de hoy. Sí, bueno, quizá hacer una mención muy breve, ya que no tenemos apenas tiempo. Invito a los oyentes a que lean la reseña. Ahí sí que hay una cierta mención también a la actualidad de este libro. Y una vez más, como ha salido tantas veces en estas últimas semanas cuando hablábamos del oeste, la figura de Trump, que obviamente en 1960 no podía estar presente en la mente del escritor, pero ya, seguramente ya era millonario en aquella época. Claro, bueno, sí, efectivamente, probablemente ya era el dueño de los edificios, pero sí, esta es la gran actualidad que tiene la novela. Está toda la idea de las fronteras, la idea de la inmigración, la idea del extraño, de la construcción de una colectividad que se cierra frente al distinto. Hay muchas referencias que admiten una lectura también actual, uh-huh, vigente del libro, ¿no? Es lo que tienen también esos símbolos de las novelas o de las obras del oeste, ¿no? Que son intemporales, o sea, se pueden aplicar a cualquier momento, ¿no? Sí, lo que comentábamos hace un rato de que, bueno, en cierto modo son descriptivas de lo que constituye a Estados Unidos, y por lo tanto, en ese sentido, son vigentes, ¿no? Bueno, esta idea de, sobre todo, de lo conecto con la realidad actual fundamentalmente a partir de la idea de lo mestizo de la sociedad norteamericana actual, ¿no? Yo cuando hablo en clase de, bueno, la regulación jurídico-laboral del trabajo de los extranjeros, y quiero pulsar también la tecla moral, sin inducir evidentemente en mis alumnos una postura o su contraria, sino dejándoselas todas encima de la mesa, les hablo de ¿cuál es su criterio acerca de la presencia de los inmigrantes en nuestro país? Si abrimos puertas o cerramos puertas, ¿no? Y les hago la alusión siempre a Nueva York. ¿Qué es Nueva York hoy? ¿Quién es de Nueva York? Nueva York. ¿Quién desciende de los primitivos indios que habitaban Manhattan? Nueva York es puertorriqueños, es italianos, es vietnamitas, es coreanos, es polacos. Bueno, esta idea de lo mestizo como un elemento constitutivo de una sociedad fundamentalmente la norteamericana, de otras también, ¿no? Barcelona sin ir más lejos. Claro, pero Barcelona sin ir más lejos, y fíjate la paradoja que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo justo lo contrario, la antítesis de, estamos viviendo la uniformidad, la homogeneidad, la única lectura, una lectura unívoca de lo que significa ser catalán, ser español, ser barcelonés, ¿no? Bueno, pero no derivemos por aquí, porque entonces sí que ya no terminamos en toda la tarde. ¿No? Entonces, bueno, sí que hay otro frente ahí, el de la posible lectura actual actual de la novela, que tiene también interés, ¿no? Qué interesante. Y con respecto a la música, bueno, voy a dejar una canción, Wandering Star, que es, no tiene nada que ver con la novela inicialmente. Es el tema principal, a ti te va a sonar sin duda, no sé si ya a nuestros oyentes, de La leyenda de la ciudad sin nombre. Mm. La película de 1969, de Joshua Logan, efectivamente, es un musical, un western musical, ambientado también en un pueblo minero, con el oro presente, y por esa conexión la traigo hoy como cierre del, del programa. El intérprete de la canción es uno de los actores de la película, Lee Marvin, que protagoniza la película con Clint Eastwood y Jan Seberg. Muy bien, pues todo un clásico, desde luego. Luego nos vamos a quedar escuchando la canción, pero primero queremos también que nos pongas un poco al tanto, ¿no?, de todo lo bien que escribe Doctoro, en cómo todo acabó y volvió a empezar. Vamos a leer un comienzo de la novela con esa presencia, bueno, pues siniestra del hombre de Bodhi. El hombre de Bodhi se echó gaznate abajo media botella del mejor whisky que tenían en el Sol de Plata. Así se limpió de polvo la garganta y se sintió más dispuesto a sonreír cuando Florence, la pelirroja del lugar, avanzó hacia él por la barra. Sí, se volvió y sonrió a la chica. Estoy seguro de que Florence jamás había visto un hombre tan alto y corpulento. Antes de que ella pudiera decir la primera palabra, el recién llegado alargó el brazo, metió la mano en el cuello de su vestido y se lo rasgó hasta la cintura, con lo que surgieron de un brinco sus pechos, desnudos bajo la luz amarillenta. Todos echamos hacia atrás nuestras sillas y nos levantamos a un tiempo. Ninguno de nosotros había tratado ni mirado nunca de aquella manera a Florence, a pesar de que ella era lo que era. El salón estaba lleno, porque habíamos estado observando largo rato al tipo antes de que llegara al pueblo y entrara allí. El pueblo pertenecía al territorio de Dakota, y en tres de sus lados, este, sur y oeste, solo había millas y millas de llanuras. Por eso pudimos verlo llegar. Lo que más solía verse en aquellas extensiones era el movimiento del polvo en el horizonte de levante a poniente, caravanas de carretas que mellaban los confines de las llanuras con sus ruedas y dejaban detrás de ellas una larga nube de polvo, como una masa de excremento sobre el borde de la tierra. Cuando un hombre cabalgaba hacia nosotros, levantaba en el aire un abanico que se ensanchaba cada vez más. Hacia el norte se alzaban colinas rocosas, y los filones que en ellas había eran un pretexto para la existencia del pueblo, aunque no un pretexto muy bueno. En realidad, no había otra excusa para que el pueblo estuviera en aquel lugar más que la natural necesidad de la gente de vivir acompañada. Así pues, cuando él entró en el Sol de Plata, varios de nosotros estábamos allí esperando para ver de quién se trataba. Era una insensatez, porque en esta tierra es orgullo de todo hombre el no prestar atención a nada. Por tal motivo, cuando el tipo le hizo aquello a la chica y se volvió para sonreírnos entre dientes, miramos hacia otro lado, tosimos o nos sentamos. Flo, entre tanto, no podía creer lo que había sucedido. Se había quedado boquiabierta y con los ojos de par en par. Entonces él le cogió la mano con que se apoyaba en la barra, le agarró de pronto la muñeca y le retorció el brazo hasta el punto de que se volvió y se doblegó a causa del dolor. Después, como si la chica fuera un osito domesticado, la obligó a andar delante de él en dirección a la escalera y por ella hacia una habitación del segundo piso. Cuando ésta se hubo cerrado de un portazo, nos quedamos mirando hacia arriba para oír finalmente los gritos de Florence y nos preguntamos qué clase de hombre sería aquel para hacerla gritar de tal modo.